acercado a este penal de un amigo y la mujer que yo amo. Solo mi triste viejita, cuando puede, viene a verme. Solo mi triste viejita, al penal de Lurigancho. Solo mi triste viejita, cuando puede, viene a verme. Solo mi triste viejita, al penal de Lurigancho. Para los internos del Perú y del mundo, con mucho cariño. Acercado a este penal ni un amigo ni la mujer que yo amo. Son varios años ya preso, mi expediente archivado está y mi mujer, según dicen, ahora vive con un amigo. Porque desde que he llegado nadie se ha acercado a este penal ni un amigo ni la mujer que yo amo.